Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la bruja Morgana. Si tuviéramos que hablar de la bruja más famosa, o más que famosa, más representada a lo largo de, bueno, pues de toda nuestra cultura, tanto en literatura, en cine como en televisión, seguramente enseguida pensemos en la bruja Morgana, ¿no? La podemos encontrar en novelas, en series, en películas, haciendo guiños en obras que no son artúricas, pero que aparece seguramente como antagonista. Esta trayectoria del personaje lo que ha provocado en el imaginario popular es que se ha alterado mucho cómo era este personaje dentro, ¿no?, de la mitología bretona. Actualmente, ¿no?, lo normal o lo más habitual, lo más extendido, es entenderla como una villana. Y esto nos hace perder gran parte de la profundidad que realmente tiene Morgana. En el capítulo de hoy, después de haberte traído las historias, por ejemplo, de Arturo, de Lancelot y Ginebra, así como otros grandes caballeros como Iván, Gawain o Tristán, hoy toca hablar de una poderosa mujer, una poderosa hechicera, como fue Morgana. El capítulo de hoy te lo he dividido en varios apartados. Primero te voy a hacer una breve aproximación a qué entendemos o qué... ¿Quién? ¿O qué es Morgana? Porque no siempre es el quién, sino el qué. Y luego a partir de ahí vamos a hacer un recorrido a través de la historia según cómo va evolucionando este personaje y cómo se le van dando otras características, otra forma de ser, otra forma de comportarse o relacionarse con la gente de su alrededor, hasta llegar casi a la actualidad. Así que empecemos un poco. ¿Quién o qué es Morgana le Fay? Actualmente se la entiende como una poderosa hechicera dentro de la leyenda artúrica, especialmente, ¿no?, de toda la zona bretona. Aunque también es verdad que hay que tener muy claro que su nombre es Morgana le Fay, ¿vale? Y este le Fay, que procede del francés, viene a significar la hada. Y es porque en las obras más antiguas se le describe como hada, no como bruja ni hechicera. Es por esto que tenemos que entender a Morgana como una criatura feérica que está directamente relacionada con la isla de Avalon. Es una creadora de pócimas y también conjuradora. Pero no solo eso, también la hemos visto en distintas historias como una importante sanadora y también una cambiante, que es la forma de llamar a las personas que tienen la capacidad de adoptar una forma animal a voluntad. Es decir, que no es una maldición que las lunas te transforman, sino que por voluntad te puedes transformar en un animal. Vamos a hablar un poco de su familia para poderla ubicar un poco en el árbol de héroes y de personajes del mundo artúrico. Morgana es hija de Lady Ingrain y de su primer esposo, Gorlois, duque de Cornualles. Esto, si recuerdas el capítulo de Arturo, la convierte en su medio hermana. Porque Arturo es el fruto de una relación adúltera entre la madre de Morgana y Uther Pendradragón. Entonces, digamos que son hermanastros que comparten madre, pero no padre. Morgana tiene otras dos hermanas mayores, Elaine y Morgause. Debido a la semejanza entre el nombre de Morgana y Morgause, muchas veces se suelen confundir los dos personajes e incluso a veces se las intercambia. Por tanto, no es raro que si yo te digo ahora, te vas a explicar un poco quién es Morgause, que te encuentres en algunas fuentes que esto lo hace, en verdad, lo hace Morgana en lugar de Morgause, ¿vale? Porque se las suele intercambiar. Por tanto, Morgause es reina de Orkney y madre de importantes caballeros, como por ejemplo Gawain, Sir Gaheris, Gareth, Agravain y Mordred, ¿vale? Este último seguro que te suena porque ya te hablé de él cuando estuvimos explicando el mito artúrico, o sea, la historia de Arturo, porque es quien le da muerte. Más concretamente, Mordred es un hijo nacido del incesto entre Morgause y Arturo. En las fuentes más modernas se atribuye directamente esta maternidad a Morgana, por esto digo que se suele intercambiar los papeles. En líneas generales, a Morgana se la entiende como la antagonista de Arturo y la enemiga directa de Ginebra. Ya te explicaré por qué se llevan tan mal con Ginebra. Se la suele interpretar como la instigadora de la rebelión que inicia Mordred, participando, ¿no?, en descubrir la infidelidad de la reina y la posterior traición de los caballeros de Arturo, encabezados por Mordred, para hacerse con el reino de Camelot. Sin embargo, aunque esto es lo que más ha llegado, porque la verdad es una historia muy potente con ese triángulo, varios triángulos románticos por ahí, esto solo forma parte de las últimas historias del reino de Camelot, es decir, toda la infidelidad de Ginebra, la caída en desgracia de Lancelot junto con la reina y cómo Arturo se obsesiona, ¿no?, para ir a por a Lancelot y castigar a Ginebra, y que esto acaba provocando que los caballeros se rebelen e intenten hacerse con el trono. Es el final de Camelot, ya lo sabes, al final Camelot perece, pierde al rey, pierden a los caballeros. Pero hay muchas historias en épocas buenas de Camelot, y a lo largo de estas historias se referencia a Morgana constantemente como una gran hechicera, sin darle realmente una connotación malvada. Crea ungüentos, conjura ayudas y sí, a veces puede intentar engañar a algún caballero, pero no se la entiende como maligna. Como veremos a continuación, la bruja Morgana será un personaje extremadamente importante y muy poderoso dentro de la leyenda artúrica. Y aquí, te lo dejo aquí como curiosidad, se puede atribuir este poder de Morgana a la posibilidad de que su nombre derive de Morigena, es decir, nacida del mar, que esto la ligaría con la diosa Modron, la gran diosa madre, como si fuera una representación de esta divinidad en las leyendas artúricas bretonas o todas las más antiguas. Esto es una teoría que tienen los historiadores y los estudiosos de este ámbito, pero bueno, me parecía curioso que tuviera esta vinculación directa, ¿no?, con esta divinidad. Vamos a hablar de Morgana dentro del mito a nivel histórico, y voy a ir por distintos autores para que veas cómo va creciendo. En realidad es la misma estructura que vimos con Arturo. Primero te voy a hablar de la Morgana según las primeras fuentes. La primera fuente que nosotros conocemos, que no la primera que hubo, recuérdalo siempre, es la de Geoffrey de Monmouth o Godofredo, lo puedes también encontrar así referenciado. Después hablaremos de la Morgana dentro de las crónicas de los libros de caballerías de Chrétien de Troyes. Y luego ya vamos a hablar de esa Morgana en la Vulgata y en obras ya posteriores, que es donde tenemos ahí realmente la chicha de este personaje. Vale, empecemos con Geoffrey de Monmouth. Es el primero en mencionar a Morgana, igual que es el primero en mencionar a Arturo o a Merlín. Te tengo que hacer el apunte, que el mismo que te hice cuando hablemos sobre Arturo, y es que Geoffrey se le entiende como un historiador. Y digo como un historiador, porque los historiadores medievales eran bastante particulares, ¿vale? Su intención es recoger la historia de Gran Bretaña a través de las historias de sus reyes. Para ello, obviamente, pues empiezo por el primero, el rey Arturo. Vale, aquí ya vemos un gran problema, ¿no? O sea, está trenzando la historia con la leyenda dentro de su crónica. Entonces, convierte en realidad tanto el mito como lo que haya constancia histórica de que realmente existió. A pesar de ello, esto nos viene genial a nosotros porque nos permite conocer el mito artúrico, conocer a estos personajes y cómo se les entendía en ese primer momento, ¿no? Al final, Geoffrey se convierte en la fuente más antigua que conservamos de esta leyenda artúrica. Y aún así, es muy escueto, verás que no dice mucho, pero como mínimo tenemos esta referencia que sabemos que en esa época ya se hablaban, ya se entendían que esta leyenda era cierta. Para ellos, obviamente, ¿no? En la crónica Historia Regum Britannae, que en latín viene a decir Historia de los Reyes de Britania, ¿vale? Cuando relata la batalla de Camlann, que es la última batalla, la de Mordred contra su hijo, ¿no? explica cómo Arturo, después de matar a su hijo, queda gravemente herido y debe partir hacia la isla Avalon. En este momento no especifica quién lo lleva a la isla ni qué sucede en la isla. Encontraremos más detalles sobre este episodio de la vida de Arturo en otra obra suya que se llama Vita Merlini, que es la vida de Merlín, ¿no?, donde detalla el viaje a dicha isla y especifica que estaba gobernada por 9 hermanas, hadas todas ellas. Y especialmente nombra a la hermana mayor porque destaca por encima del resto, porque es la más guapa, porque es la más mejor, y etc., ¿vale? Sobre todo porque tenía grandes habilidades sanadoras y la llaman Morgan, que es una de las versiones del nombre de Morgana. Este hada, por tanto, al ser la cabecilla, ¿no?, de las 9 hermanas, la acepta en su isla, lo acuesta en una cama de oro y cura sus heridas con hierbas y pócimas. Es tan hábil que consigue devolverle la salud. De hecho, es en esta obra donde ya vemos los detalles de las habilidades que tiene Morgana. Aquí se especifica que puede volar, puede cambiar de forma y curar. También se dice que su maestro fue Merlín, ¿vale? De esto y más adelante hablaremos de la relación entre Morgan y Merlín. Esta versión de las historias se ve replicada en una obra llamada Roman de Brut, escrita por Weiss, donde narra la misma historia, solo que llama a la mayor de estas 9 hermanas Argante, que por lo tanto los historiadores entienden que es otro nombre que se le puede dar a Morgana. Si te fijas, no se dice mucho más de ella, pero sí que se ve que es un personaje poderoso a nivel narrativo, que se va recogiendo en diferentes fuentes. Y entonces llegamos a Chrétien de Troyes, que es un autor, bueno, es autor, autora, no sabemos, porque no deja de ser un sobrenombre, ¿vale? Chrétien de Troyes quiere decir cristiano de Troya, lo que es un chiste, porque en Troya no habían cristianos, ¿no? Pero bueno, lo que venía a decir es que Geoffrey de Monmouth y Chrétien de Troyes son dos autores que pretenden dos cosas completamente diferentes. Si Geoffrey busca recoger la historia del rey Arturo y, por lo tanto, ajustarse más o menos a ciertas fuentes, ¿vale?, aunque sean orales de los cuentos que cuentan, ¿no?, en las casas, las abuelas, ¿no?, Chrétien, en cambio, rompe totalmente con esto porque lo que quiere es crear obras de ficción para entretener a su público. De hecho, ya hemos leído varias obras de Chrétien de Troyes. En Twitch estuvimos leyendo 2, si no recuerdo mal. No sé si llegamos a leer el tercero. Y aquí en el podcast te he traído el resumen de las leyendas de estos héroes, que muchas de ellas son obras que escribió Chrétien de Troyes. Si juntamos el hecho de que Chrétien quiere detener y por lo tanto no se va a ajustar a la historia y que además en la época de Chrétien el personaje de Morgana adquiere mayor relevancia, aunque aún no es un personaje principal, conseguimos, ¿no?, algo muy interesante, que es la primera reinterpretación de Morgana como algo más que simplemente un hada que está en una isla. Ya no es un ser férico alejado de la vida palaciega y se le entiende como medio hermana de Arturo. Aparece en varias obras de Chrétien, algunas veces simplemente, la mayoría de veces o todas, aparece nombrada y actuando de forma pasiva en la historia. Por ejemplo, en Ivain, dentro de la obra El Caballero del León, una de las que leímos y que tienes en el podcast, te dejaré el enlace en la descripción, ya lo sabes, el protagonista no se cura hasta que no recibe un ungüento de parte de Morgana, que es un ungüento que le llega de parte de una criada que tiene por casualidad ese ungüento, pero se le nombra como ungüento hecho por Morgana y se le atribuye una gran capacidad mágica a esa medicina, ¿no? Aquí, de momento, aún Ivain es un caballero y Morgana una hechicera poderosa. No es mucho más tarde, en textos como, por ejemplo, La muerte de Arturo, que no se les entiende a Ivain y a Morgana como madre e hijo. Por tanto, le ayuda, pero de forma totalmente pasiva, sin quererle ayudar realmente. También aparece Morgana en la historia de Erek y Enide, que es una... también un libro de caballerías de Chrétien que no he traído, pero que me gustaría mucho traerte porque es una historia muy tierna. Total. Morgana, por ejemplo, forma parte de los invitados de la boda de los dos protagonistas. En esta celebración se la nombra como acompañante de Gingamor, que es el señor de Avalon. Este detalle, que parece minúsculo y que solo aparece aquí, Pero recuerda, insisto, que cuando hablamos de historia tan antigua, hablamos de las fuentes que hemos conservado, no las que realmente se escribieron ni se entendieron, ¿vale? Pero bueno, este detalle que tenemos aquí, en las obras posteriores se desarrolla y los convierten en amantes. Y aquí está la gran enemistad entre Ginebra y Morgana, porque Gingamor es primo de Ginebra. Y Ginebra no está contenta con esta relación, así que interviene porque son amantes. Es decir, si no recuerdo mal, Gingamor está casado o no están casados entre ellos. Bueno, total, es algo que es indecoroso. Así que Ginebra interviene para frustrar la relación amorosa y de esta forma Morgana se la tiene jurada. Es por eso que más adelante, cuando Morgana descubre la infidelidad de Ginebra, la quiere desvelar para vengarse de lo que ella hizo, porque destruyó una relación en la que ella se sentía feliz. Hasta aquí sería la Morgana de Quentin de Troyes, que si has visto es un personaje que ya empieza a actuar, ya empieza a tener importancia, aunque actúa de forma pasiva. No es hasta más adelante, las siguientes obras, que vemos que tiene intereses personales y que los va a seguir. Hablamos de la Vulgata, sobre todo, y en obras posteriores, los he puesto así un poco en general porque tampoco me quiero detener obra por obra, ¿no? Como te he dicho, por lo tanto, esta Morgana ya no vive alejada de la comunidad, sino que está dentro de la corte artúrica y, por lo tanto, participa de las intrigas palaciegas. Además, o sea, es decir, aquí juntamos dos Morganas. La Morgana hada y hechicera se mantiene y además se le añade que es un personaje que tendrá deseos, ambiciones y también miedos y, por lo tanto, actuará siguiéndolos. Es en este punto donde Morgana se convierte en la gran antagonista de Arturo y enemiga de Ginebra y se la entiende como la causante de la destrucción de Camelot. Será esta versión del personaje la que tomarán las fuentes más modernas para crear a sus Morganas. Seguramente, la verdad, porque es la Morgana que tiene realmente complejidad y se le da cierto dualismo. Como hay muchas cosas a destacar sobre esta Morgana, he dividido esta parte en aspectos. Vamos a empezar por la familia de descendencia, después hablaremos sobre su relación con Merlín y luego continuaremos con las traiciones que comete Morgana. Si bien de las versiones anteriores Morgana era un hada de Avalon, un ser férico que no se le atribuía parentesco con nadie, ahora es cuando se la nombra como hija de Lady Ingrain y por lo tanto medio hermana de Arturo. Será la menor de tres hermanas y no nueve, como decía Joffrey. Cuando Uther acaba casándose con Lady Ingrain, ¿vale? Es decir, cuando Uther consigue matar al padre de Morgana, se casa con su amante Lady Ingrain para hacer que Arturo sea legítimo, ¿no? Y también lo que hace será apartar a las hermanas legítimas de la corona. Entonces las hermanas mayores de Morgana se casan y se alejan y Morgana en esta parte pues desaparece un poco de la leyenda y hasta que no se corona Arturo. ¿Qué es lo que pasa con Morgana desde que Uther se casa con su amante y Arturo es coronado rey? Varía las versiones. En algunas dice que se fue con Merlín a aprender la magia. Otras dice que fue encerrada en un convento y aprendió allí magia rodeada de monjas, que fueron estas las que le pusieron el sobrenombre de Lefey, es decir, el hada. Como te digo siempre, dentro de la leyenda siempre hay muchas versiones, ninguna es mejor que otras. Concretamente, en la muerte de Arturo, de Sir Thomas Malory, se la nombra como casada, o mejor dicho, infelizmente casada, con el rey Uriens de Gore, y Owain Mab Urien es su hijo. De hecho, es un capítulo muy curioso, muy gracioso. Bueno, no sé si gracioso, pero a mí me parece curioso. Y es que Morgana está tan infelizmente casada que intenta matar a su esposo y es su hijo quien tiene que detenerla, para evitar que lo mate. Como vemos, por tanto, esta Morgana es mucho más humana que las anteriores. También es aquí donde se nombra que es madre de Mordred. Sin embargo, y esto me parece súper curioso, este parentesco materno-filial no se populariza hasta que no llega Marion Zimmer Bradley en su novela Las nieblas de Avalon. Es decir, hasta ella, lo de que Morgana era madre de Mordred era una de las muchas pequeñas versiones del mito que no corrían como algo importante, ya que fue ella quien le dio esta importancia. Entonces, la verdad es que todo como encaja mejor a nivel narrativo, pero que en realidad no era algo tan popular como para que ahora lo entendamos así de forma fehaciente, ¿no? Otra hija que tiene Morgana es Morbid o algo así, ¿vale? Como ya te he dicho antes, Morgana está asociada con la diosa Mordroth. Por tanto, su hija va a ser Morbid, que es una de las mujeres más bellas, y también de Mabon, un personaje de la mitología galesa relacionada con la juventud, ¿vale? Por si te interesa también. O sea que Morgana tiene mucha más trayectoria que la que nos suelen contar únicamente relacionada con Mordred y la caída de Camelot. Tiene otros parentescos en ese sentido. Vamos a Merlín, porque me gusta pararme un momento a analizar la relación entre Morgana y Merlín, porque es algo que está como muy popularizado en la mayoría de series que yo he visto en la que aparece este personaje, ¿no? Siempre aparecen juntos. Sobre todo porque me interesa la evolución de la bruja, así como ciertas confusiones, ¿no?, que suelen darse en el mito. La versión más extendida es que Morgana se convierte de niña en discípula de Merlín, y entonces con él aprende la magia. Sin embargo, esto es lo típico, ¿no?, de que el aprendiz supera a su maestro y por tanto se acaba convirtiendo en enemiga de Merlín. Pero es curioso porque aquí se entremezclan dos personajes femeninos muy poderosos de la mitología bretona, dos brujas, dos hechiceras, que hacen lo mismo, que son discípulas y después rivales de Merlín. Y creo que a veces lo que pasa es que se confunden personajes. Porque tenemos, por otro lado, a Viviana, que es la dama del lago. Es otra hada, también hechicera, como te he dicho, que lo que va a hacer es seducir y embrujar al mago Merlín, ¿no?, con su belleza. Entonces, en esta relación de claramente manipulación, es Viviana quien se convierte en la sucesora y la futura consejera del rey Arturo, desplazando, ¿no?, a Morgana, que llevaba estudiando con él desde niña. Esto es algo que no solo ver representado demasiado, pero me parece muy interesante cómo rivalizan estas dos mujeres contra Merlín y también contra ellas. De hecho, cuando digo que, para aclararlo, cuando digo que Morgana se convierte en rival de Merlín, no es que luche contra Merlín o no de forma directa, sino porque emplea la magia que ha aprendido con Merlín para desafiar a Arturo y a sus caballeros, que son los caballeros que Merlín protege, ¿no? Un ejemplo muy evidente es en la obra de Sir Gawain, El Caballero Verde, que también te traje aquí, que la nombran como hada y diosa. Y es un poco quien manipula lo que sucede en esta historia. De hecho, ya lo ligo con el siguiente apartado, y es que Morgana conspira varias ocasiones para lograr la muerte del rey. Nosotros tenemos constancia de la última, que es cuando lo consigue, pero en realidad ya lo intentó varias ocasiones. En una de las primeras me parece muy, muy gracioso, pero intenta robarle Excalibur. ¿Cómo lo consigue? ¿O cómo lo intenta? Porque no lo consigue. Encandila a uno de sus amantes, que es Sir Accolon, para que le robe y luego asesine al rey con la propia Excalibur. Sin embargo, lo descubren y lo acaban derrotando en un duelo. Entonces Morgana se pone en modo, bueno, es que no sé para qué manda un hombre si puedo hacer las cosas yo sola, ¿no? Así que intenta robar ella misma Excalibur y la lanza al mar. Después de esto, lo que hace es enviarle una capa a Arturo para pedirle disculpas por lo que ha hecho. Y aquí la dama del lago interviene, aquí la dama del lago ya la vemos como antagonista de Morgana, y le aconseja a Arturo que antes de ponerse la capa se la ponga encima a una criada. Cuando lo hacen, la capa se pega a la piel de la pobre muchacha y empieza a arder por arte de magia. Si que esto nos suena muchísimo a la muerte de Hércules, ¿no?, por otro lado, pero bueno, Ante este claro, evidente intento de asesinato, Morgana tiene que huir de Camelot, porque obviamente ha intentado matar al rey. Sí que consigue su propósito cuando se entera del engaño de Ginebra, porque a través de la infidelidad de su esposa consigue derrocar todo el reino. Ya te hablé del capítulo de Arturo en el que el matrimonio entre Arturo y Ginebra se entiende como una metáfora del estado del reino. Cuando están bien es la época de esplendor del reino. Cuando empieza Ginebra a tontear con Lancelot es cuando vemos que el reino empieza a decaer. La enemistad que surge entre Ginebra y Morgana en algunas fuentes, como te he dicho, viene de antaño, desde el momento en el que Ginebra frustra la relación entre Morgana y su primo. Otras fuentes dicen pues, que empieza en ese momento. Vale, pero no te he contado en ningún momento cómo consigue Morgana averiguar, ¿no?, que Ginebra y Lancelot están juntos. Bien, te explico. Morgana está junto con otras brujas. Recuerda que en el imaginario bretón, yo digo bruja o hechicera, pero en todo momento en verdad son simplemente, o sea, son hadas. Es la forma que tenían de entenderlo, ¿vale? Entonces, está Morgana junto a otras hadas y encuentran a Lancelot dormido y lo intentan seducir. Pero él la rechaza a todas porque él ya está enamorado de Ginebra y le rinde culto, ¿no? Así que Morgana decide pues, actuar de forma muy sensata y lo rapta y lo retiene durante un año entero en su castillo, donde aquí a través de distintas técnicas de seducción barra tortura consigue averiguar la verdad. Es en este momento, ¿no?, en que Morgana pues, dice, ah, genial, esto va a ser la forma que voy a tener yo de vengarme de Ginebra y también de derrocar a mi hermano. Así que se lo desvela a Arturo y este inicia la caza de Lancelot. Aprovechando la ausencia del rey, Mordred se intenta casar con Ginebra y usurparle el trono a su padre. ¿Vale? Esto ya sabéis que sale fatal, que Ginebra acaba en un convento, ¿vale? Entonces, finalmente, los caballeros buenos, digamos, el mejor caballero que tenía Arturo muere, que es Gawain. Lancelot está en busca de captura, así que solo quedan pues, otros caballeros no tan buenos. Algunos son fieles a Arturo, otros no, y se enfrentan en la batalla de Camlann. La batalla de Camlann es una masacre en la que absolutamente todo el mundo muere. Perecen todos los caballeros. Arturo mata a su hijo, pero este antes de morir le hiere de gravedad y es cuando tiene que huir. Y aquí está la gran pregunta, porque el personaje de Morgana tiene mucha profundidad, como te he dicho. Entonces, ¿Morgana qué es? ¿La salvadora o la enemiga de Arturo? Porque a pesar de toda la que monta Morgana, Morgana tiene realmente tiene motivaciones que le llevan a actuar así, ya sea por venganza, no digo que sean buenas, ¿vale? Ya sea por venganza de lo que hace Ginebra, ya sea por defenderse del desprecio, ¿no?, de la dama del lago, por ejemplo, o de su propio hermano que la desplaza del trono. Recordemos que en realidad su padre es asesinado, engañado para ser asesinado, porque el amante de su mujer se quiere casar con ella y hacer legítimo a su hijo. O sea, Morgana aquí la pobre es víctima de un triángulo amoroso en la que ella pues no tiene nada que hacer, ¿no? Y cuando intenta recobrar un poco su poder sobre el reino, vemos como siempre están haciendo de lado y ella actúa según las circunstancias. Pero claro, se la entiende como la gran enemiga, como la gran conspiradora, que lo es, no la estoy defendiendo, pero también salva a Arturo. Porque es ella quien lo recoge, ¿vale? En la historia de Godofredo, es Arturo quien va solo a Avalon, pero en las historias posteriores es ella quien lo recoge, que está ya moribundo, y se lo lleva en esa barca que se conduce sola, ¿no?, hasta Avalon. Se suele decir que no va sola, no viaja sola, sino que la acompañan varias reinas hadas enlutadas, es decir, de luto. Aquí, ¿cuántas son? Pues depende de la versión. Algunas veces son 3, otras son 4 o 9, lo que coincide bastante con la versión de Joffrey, ¿no? En Avalon, junto con estas hadas, será donde Arturo dormirá por los siglos de los siglos, protegido y salvaguardado por su media hermana. Claro, esta última Morgana del final es una Morgana completamente diferente a la que hemos visto hasta ahora. Hay autores que entienden este cambio como un profundo arrepentimiento que acaba convirtiendo a esta poderosa Morgana en una mujer atormentada y dividida entre el amor de su hermano y la sed de venganza por la muerte de su padre y la humillación de su madre, no olvidemos también eso, porque Lady Ingraine es engañada para cometer adulterio, ¿vale? O sea, recuerda bien eso. Porque, de hecho, hay muchas semejanzas con el mito de Hércules, porque engaña a Merlín, embruja a su madre para que se crea que quien entra en la cama es su marido, cuando en verdad lo hace Uther. O sea, la madre, pobreza mía, no comete adulterio, o sea, lo comete sin querer. Total, que al final Morgana, a pesar de que obviamente hace cosas horribles, está reaccionando a cómo el mundo la ha tratado, cómo sus semejantes o supuestos semejantes la han tratado y acaba yéndose con su medio hermano al que tanto odiaba para salvaguardarlo, para protegerlo, para devolverle la vida, pero al mismo tiempo dejaron a Avalon para, sin volver. Se dice la leyenda que Arturo, cuando cuando Britannia lo necesite, volverá para recomponer el reino. Pero bueno, aún no ha vuelto. Así vemos, ¿no? Este personaje a mí me parece muy interesante porque es un personaje que tiene mucha profundidad, tiene un gran dualismo, tiene muchas subtramas dentro del propio personaje, muchos personajes con los que interacciona y lo que me parece súper interesante dentro de un mito, porque los mitos ya sabes que tienen 8.000 versiones y 8.000 cosas, y es que dentro de todo el personaje y la historia de Morgana es muy coherente con el contexto. A medida que se va avanzando, ¿no? Como has visto en el tiempo, las capas sobre Morgana se van haciendo más grandes, pero todo es más o menos coherente. Obviamente hay versiones sobre detallitos, ¿no? Sobre cuántas hermanas eran o cuántas hadas eran. Pero bueno, al final la historia general es súper, súper coherente. Actualmente contamos con un montón de novelas, historias que recuperan esta Morgana, esta o cualquiera, ¿no? De esta línea que te he hecho, para darle... Bueno, a veces es darle voz, entender a esta Morgana, otras veces es simplemente ponerla como gran enemiga de la trama, lo que es simplificarlo, ¿no? a mínimos. Pero quería traértela porque, hostia, soy la gran loca de las brujas. A mí me encanta entender cómo los distintos pueblos y civilizaciones entendían a estas mujeres poderosas que hacían magia, que me parece súper curioso que todos tengamos como este papel en nuestro imaginario. Y tenía pues unas ganas enormes de traerte a la bruja más poderosa del imaginario bretón y de la leyenda artúrica. De hecho, para preparar este contenido he tenido que revisar varias fuentes y me he quedado con unas ganas enormes de leerme obras de ficción sobre este personaje, como por ejemplo el nombrado, ¿no?, Las nieblas de Avalon, que me da mucha pena que está súper descatalogado, así que tendré que buscar en bibliotecas o algo así, o segunda mano, ¿no?, para poder hacerme con algún ejemplar. Si conoces alguna novela sobre mito artúrico centrado en Morgana, o bien que Morgana tenga un papel bastante importante, porfa, házmelo saber porque estoy bastante interesada en Morgana y quiero ver las distintas historias que ya se han creado de ella para hacerme yo con una idea más global. Porque tengo pues esta, lo que te he explicado ahora, en 40 minutos, pero que es un poco generalista. Y quiero ver cómo se interpreta actualmente a este personaje de hace tanto tiempo. Y ya está, este es el capítulo de hoy. Espero que te haya parecido interesante. Espero haberte explicado cosas que tal vez no conocieras. Y que tengas ahora una visión un poquito más global de este personaje y que si la ves como la gran, gran, gran enemiga de esa historia, esa serie, esa peli, pues que sepas que esta enemistad versus Arturo o Ginebra viene de lejos y que es súper coherente y que al final creo que es fácil entender a Morgana. O sea, creo que se me haría fácil poder crear una historia en la que este personaje que siempre ha sido el antagonista, el villano, convertirlo en el protagonista y héroe no, ¿vale? Porque Morgana no es ninguna heroína, pero tal vez sí en un personaje menos juzgado, ¿no? En este sentido, más explicar las circunstancias que le envuelven. Vamos, que yo cuando te traigo un personaje que me interesa ya estoy dando vueltas a la cabeza para crear una historia sobre ese personaje porque me fascina, pero no tengo tiempo suficiente para escribir todo lo que me gustaría escribir. Así que bueno, al menos leer sobre lo que otros escriben también me ayuda mucho, ¿no? A percibir este personaje de forma más global. Y ya está. Así que si tienes alguna novela, conoces alguna novela que te haya gustado, que en el que se vea este personaje, bueno, digo novela, pero también me sirven series o pelis, dímelo y compartimos un poco para poder adentrarme un poquito más en el conocimiento de este personaje. Voy a cerrar ya, porque no quiero que me quede muy largo, recordándote lo de siempre, ¿vale? Que no te voy a decir esta vez que te suscribas a la newsletter y todo eso, porque creo que bueno, al final no es tampoco lo importante, pero sí que te voy a recomendar, te voy a pedir una cosa, que bueno, puedes hacerla o no, ¿vale? Al final, no es ninguna orden. Pero si te gusta mi contenido, si te gusta cómo explico, si crees que es interesante, recomiéndame. Porque parece tontería, pero los pequeños creadores de contenido hay veces que se nos es muy difícil llegar a la gente porque los algoritmos de lo que sea nos matan y nos asfixian, y a veces simplemente el boca a boca ayuda muchísimo a crecer. Y ahora que he vuelto después de un parón muy grande, tengo como este gusanito, ¿no? de conseguir llegar a más gente y que bueno, simplemente gustar, entretener, que te parezca interesante lo que te estoy trayendo aquí. Y ya está. Es lo único que te voy a decir hoy. Eso sí, no me voy a olvidar de decirte jamás que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.